tiene caso seguir. Si volverás a mentir, y lo sé. Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé, y por idiota te volví a creer. Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver. Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo. Lo siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado. Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado. Y te aseguro que me irá mejor sin ti. Así ya no.